Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Javier Oquendo Troncoso. Nacido en Ambato, escritor y gestor cultural, director del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero, director de El Ángel Editor. Javier Oquendo Troncoso. Javier, qué gusto recibirte en Hablando Claro. Hoy, por supuesto, el tema es poesía. ¿Cómo estás, hermano? Pues muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar conversando contigo. Javier, ¿se lee poesía en el Ecuador? Yo creo que la poesía siempre debe de estar presente en todo, ¿no? Es algo así como un bien amparado por una tradición milenaria. Y yo creo que sí ha subido el gusto por lo poético en general. Porque yo creo que las nuevas generaciones están un poco desvinculándose de los clichés o de todo lo que era lo kitsch, ¿no? Que para mí eso es lo antipoético. Lo poético no necesariamente es la poesía, ¿no? Lo poético también tiene que ver con una forma crítica de verlas, de plantear las cosas. Lo poético también tiene que ver con las letras de las canciones, por ejemplo. Lo poético tiene que ver con las nuevas formas de ser de las personas. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Ahora, si hablamos del libro de poesía, el libro de poesía siempre ha sido un libro de élite, ¿no? Juan Ramón Jiménez decía una cosa hermosa. Él decía que lo que más le gusta de la poesía es la inmensa minoría que la lee, porque es una labor un poco iniciática. Es decir, la poesía no es una cuestión así como decirle al niño, mira, ven acá, ven a probar esta, o mira los dibujos de Sinué, los dibujos de Picasso y los poemas de Rapaut. No, la poesía es como en la comida, saborear potajes hechos con mucho sabor, muy condensados, que no siempre es del gusto de las personas. Entonces yo creo que no es una problemática en general el hecho de que la gente no lee poesía. Ahora, lo que sí hace la gente mucho, y no solo, digamos, o que estamos trabajando para ello, es acudir a las lecturas de poesía, que están de muy en moda. Como en una época hubo en las grandes capitales sudamericanas una gran cantidad de actividad en los bares y en los cafés, de poetas y músicos que iban a leer poema a la manera de un trovador, ¿no? De un juglar o de un aeda, de un rapsoda antiguo. Es decir, acercar la idea de la palabra a la gente. Entonces, a mí lo que me gusta pensar más bien es que estamos viviendo tiempos poéticos. Por ejemplo, hay mucha crítica en las redes sociales cuando se pone pues mucha violencia o se pone mucha política. La política es antipoética por excelencia, ¿no? pero por excelencia. Y además tiene su lógica, tiene que ser así. Sin embargo, la gente utiliza, bueno, no sé si poético, pero sí para poético, o sea, casi llegando a lo poético, frasecitas, de esas frases muy, muy al estilo de la autoayuda. Es decir, la gente está necesitando vincularse con lo poético, ¿no? Y eso es muy interesante, yo creo que es muy interesante. Vivimos, ¿qué diríamos? Malos tiempos para los libros de poesía, pero buenos tiempos para la poética. Sabes que me gusta esta metáfora con la que has abordado el tema, porque me hace pensar que tal vez el día pueda ser un verso para todos los habitantes, ¿no? Es que fíjate que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Yo soy profesor y les suelo contar a mis alumnos que los cronistas de Indias eran ignorantes, o sea, no sabían nada, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando llegaron y les iban describiendo lo que veían, es decir, la amplitud de los sentidos, ¿no? En el caso de, porque eran las crónicas de Indias son cartas que se les manda a la reina para que la reina un poco comprenda o entienda el tal nuevo mundo o el mundo de las Indias occidentales, ¿no? Que terminó siendo América. Y entonces la perspectiva de la perder la capacidad de asombro es terrible. Yo creo que eso se debe a que vivimos tiempos muy tecnológicos, y la tecnología, que también tiene su capacidad de asombro, es una capacidad de asombro muy fácil, pero, ¿no? Es decir, muy de desecho. Tú ves cómo los niños a los 10 días en que comienzan a jugar el Play 4, por ejemplo, a los 10 días pierden la capacidad de asombro. Pero, claro, ellos ya no ven, por ejemplo, ya no se enfrentan con la figura del mar, con la figura de la montaña, ¿no? Con la figura del o sea, con lo que es realmente la belleza en su máxima expresión, sino que se enfrentan a una belleza reprogramada, a una belleza mecanizada y a una belleza que se desecha. Eso es un poco triste también. Hay que hacer algo para que la capacidad de asombro vuelva. Los sentidos están como estacionados, ¿no? La gente ya no mira, sino que ve. No hay un proceso de educación de los sentidos. La gente es muy atrevida, la ignorancia es atrevida, ¿no? Jorge Enrique Adón contaba una cosa hermosa. Decía que él estuvo en el Museo de Reina Sofía, donde está el famoso Guernica de Picasso. Maravilloso, ¿no? Y entonces un padre con su niño, el padre le decía a su niño, cuando estaba viendo los dibujos del famoso caballo triangular de Picasso en el Guernica, le dice: mira, hijo, el niño tenía 7 años, tú puedes hacerlo mejor, ¿no? Tú puedes hacerlo mejor. Esto indica varias cosas, o sea, la idea de lo figurado, por ejemplo, cuando uno dice en la literatura, en la poesía, el amor tiene que ser bueno, no puede ser malo el amor, pues, ¿no? Es una cosa así muy conservadora, muy religiosa. Claro. Y la guerra tiene que ser mala, no tiene que ser buena. Sin embargo, acuérdate que Heráclito hablaba de que la guerra es el padre de todo, ¿no? Y Francisco de Quevedo y Villegas decía que el amor es la destrucción del yo. Entonces ya perdimos la capacidad de asombro porque estamos condenados a unos conceptos hechos. Claro. A unas capacidades hechas. Entonces esos libros de autoayuda, esos coaching que ahora hay, que te dicen: ay, que si eres empresario tienes que ayudar o sea, esas cosas, ¿no? Que a mí me chocan, pero muchísimo. O sea, me parecen patéticas. Sí, la palabra es esa. La palabra es esa. Javier, tienes un libro en tus manos, uno o dos libros. No son tuyos, no son de poesía. No son míos. Son de poesía. El uno es de la colección Dos Alas que yo hago en El Ángel Editor, que ya vamos en el número 28. Es un autor ecuatoriano y un autor latinoamericano juntos. Ha tenido mucha movida dentro de lo poético esta colección. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. ¿Cómo funciona el Ángel, el editor, y cómo acercarse para publicar contigo allí? Los editores, porque mira, hay una diferencia entre un editor y un imprentor o impresor, yo no sé cómo se diría. Bueno, un tipo que lo que hace es ayudarle a la persona a juntar unos textos y ponerlos en un libro. Un editor es una especie como de acompañante y de... a mí me gusta mucho lo que dice el editor de Anagrama, el famoso editor de Roberto Bolaño, que él decía que un editor es un apostador. Es decir, es una persona que arriesga. Porque... en el mundo de la edición, si es que tú publicas libros que ya sabes que tienen un gusto en el mercado y que puedes ser ubicados por la gente, ahí no estás haciendo un gran aporte ni siquiera para consolidar gustos estéticas nuevas o formas nuevas, y tampoco por el autor. Entonces, un editor para mí es una persona que arriesga. Segundo, es una persona que acompaña. Porque el escritor es un ser, bueno, eso es casi lugar común, pero lo voy a decir, es un ser solitario, y lo es porque no hay otra forma de escribir que a una mano. Claro. ¿Ya? Es decir, cuando uno dice, escribimos a cuatro manos, es mentira, ¿no? Lo que hicieron fue, el uno se acercó, escribió a una mano, y luego llegó el otro, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Es decir, aquí no es un dúo. Entonces, la soledad de este personaje de las letras conduce a que haya como una necesidad de diálogo entre una persona que conozca, pues, de literatura, de escritura, del mercado, de formas estéticas en el libro en sí, de papel, de cartulina, de librerías, etcétera, que no tiene por qué conocer el escritor, ¿no? El escritor tiene que conocer de su oficio y el editor de su otro oficio. Sin embargo, fíjate, el fenómeno es mundial. Casi todos los escritores jóvenes a partir de los años de la generación de los 70, 80, casi todos los escritores son editores. O sea, son editores ellos mismos de su propia obra, de su propia porque el libro se convirtió en un objeto suntuario. Ya no es el libro para que la gente se informe, ¿no es cierto? Sino es un objeto. Y entonces ese objeto tiene que estar bien puesto, tiene que estar vestido para que la gente lo pueda leer, lo pueda degustar en contenido y continente, como se dice. Entonces, hubo una época en este país donde no habían editoriales, nada, ¿no? Y la única que había era la de la Casa de la Cultura, precisamente, ¿no? Y que era una editorial que, además, la historia de la literatura ecuatoriana se puede contar tranquilamente con el catálogo editorial de la Casa de la Cultura. O sea, aquí publicó todo el mundo, ¿no? Pero literalmente, toda la generación de los 30, todos los poetas del 40, del 45, Benjamín Carrión, claro. Jorge Carrera Andrade. O sea, toda la historia de la literatura se puede contar con el catálogo de la Casa de la Cultura, que además yo no sé si tendrá un catálogo, que eso habría que pensar, ¿no? Y después de eso viene algo que se llama editoriales independientes, que yo no sé por qué no se llamarán editoriales independientes. Lo que quieren decir es que son editoriales que no son manejadas por una gran emporio o empresa instituciones grande, ¿no? Como por ejemplo el grupo Santillana, que es el grupo Brisa en claro, ¿no? Que es una brutalidad, y que además Santillana es una de las empresitas más cutres, por decirlo, ¿no? O sea, esto es así, los libritos que hagan nomás, ¿no? Y la otra es la empresa Carvajal, que la Norma, ¿no es cierto? Que es una cosa gigantesca también. Y entonces las editoriales independientes son las que te aseguran que tienen nombres nuevos, que tienen libros que apuestan, que tienen autores que alternativos, ¿no? Y entonces esas son las editoriales en donde sale la nueva literatura. Es el caso del Ángel Editor. Es el caso del Ángel Editor, claro. Uh-huh. Imagínate si yo estaría en una superempresa, no estaría aquí, ¿no? Sí, no, de hecho, no me hubieses aceptado la entrevista. No me hubieses invitado tampoco. Quizás no. Quizás no. Javier, el Ángel Editor está también vinculado estrechamente, como lo está el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, al evento que diriges, que es el encuentro de poesía, bueno, Poesía en Paralelo Cero, que llega a su edición 9 este año, del 3 al 8 de abril. Exactamente. Háblanos un poco de esta experiencia de Poesía en Paralelo Cero. Ya son 9 años. 9 años, no sé si al principio también tenía esta dinámica de irse a otras provincias, a otras comunidades. Siempre la tuvo, sí. Así. ¿Y qué tal la experiencia con estas comunidades lejanas de la capital? Maravilloso, claro. Uh-huh. Si la gente... es que uno mismo le pone el miedo a la gente, ¿no? Esas ideas de que, no, pues aquí quién va a escuchar poesía, ¿no? Pero los mismos poetas, ojo, ¿no? Es decir, no hay la gente que va a escuchar poesía. Uh-huh. Sin embargo, o sea, los fenómenos sociales con la poesía han sido muy interesantes. Por ejemplo, acuérdate que en la época de la violencia más recalcitrante, más grande de Colombia, en Medellín, se da el que ahora es el festival de poesía más grande del mundo, en la ciudad más violenta del mundo, que era Medellín, donde salía la gente en los 10 días del festival y se sentaba en la calle a escuchar poesía como si fuera un concierto de rock. Y la poesía era como el símbolo de la no violencia, y el símbolo también de salir, de poder ser libre, sobre todo de los miedos, ¿no? Del miedo a que a la vuelta te maten en una balacera, etcétera. O sea, la poesía era como el símbolo, efectivamente, ese símbolo que alguna vez Rafael Alberti lo puso también en la Guerra Civil Española, cuando sacó la famosa idea la figura de la paloma como la figura de la poesía. Estas utilizaciones, se podrían decir, ¿no? Estas utilizaciones maravillosas que se han hecho en nombre de la poesía. Y de la oralidad. Yo pienso que lo oral, como es más rápido, porque claro, el poeta siempre dice, qué envidia le tengo yo a la música. Y es verdad, ¿no? Uno le tiene una envidia bárbara a la música, porque la música entra, pero de una. La gente ni entiende lo que dicen, de los grandes cantautores o de los grandes cantantes dicen unas cosas que a veces la gente no le interesa tampoco. La música entra en uno directo, pues, a la vena, como se dice. Claro. Y los poetas orales, yo creo que deberían hacer o deberían tratar de hacer eso mismo, ¿no? Por eso son los encuentros, los festivales de poesía que hay en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo hay un festival de poesía. Pequeño, grande, interesante, etcétera, pero en todo el mundo. Y este encuentro, el nuestro, ha venido haciéndose muy grande, muy, muy, muy grande, a partir de que pudimos traer, por ejemplo, al poeta que en esa época era el poeta más grande de nuestra lengua, Juan Gelman, el famoso poeta argentino, víctima de la dictadura militar, que fue desterrado, que asesinaron a su hijo, a su yerno, y encontró a su nieta a través de las Madres de Mayo, después de 40 años casi, en el Uruguay. tuvo que enfrentarse a sus padres adoptivos, a decirles, yo soy el abuelo de esta chica, ¿no? Que una cosa tremenda. Y su poesía brutal, desgarradora, fue maravilloso tenerlo acá. Y ahora este año traemos al Premio Cervantes 2006 a Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda es uno de los poetas más, bueno, para los españoles es el poeta más importante actual, vivo, ¿no? Tiene 85 años además, o sea, ya no lo vamos probablemente a ver ya después. Está viejito, sueña con conocer Quito. Estuve en Guayaquil alguna vez porque el médico no le prohibió venir a 2800 metros y ahora ha hecho un pacto con el médico y con la poesía y viene Gamoneda. Entonces, estos poetas así como símbolos sociales, ¿no? El tipo vivió la guerra civil y no pudo salir de España. Porque claro, hay ese tipo de cosas también, ¿no? El que pudo salir y tuvo recursos o tuvo formas para salir, y el que quiso salir y no salió, pues, y se quedó callado. Claro. Qué terrible. Sí. Yo creo que se sufre más que el otro, ¿no? El otro sí. Sufre el destierro, es verdad. Extraña el queso manchego y el aceite de oliva, pero el otro se queda ahí, en medio de la guerra. Entonces, todas estas... los fenómenos históricos o fenómenos sociales se pueden entender a través de la poesía, ¿no? La poesía es, él dice, Antonio Gamoneda, dice, no es un género literario, dice él, sino que es una atmósfera, porque el rato menos pensado nosotros nos enfrentamos a la idea de la poesía. Lo absurdo es lo poético, lo estéticamente correcto o incorrecto también es lo poético. Es decir, todo es lo poético, ¿no? Y una novela se escribe en base al lenguaje figurado, y ese lenguaje figurado es poético. Y un pintor crea un mecanismo con los colores, y ese mecanismo no figurativo es lo poético, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un éxito increíble. O sea, ver 500, 600 personas en las plazas, en Esmeraldas, escuchando a los poetas. Bueno, Esmeraldas tiene una tradición increíble. Ahora homenajeamos a Antonio Preciado aquí, ¿no? Este poeta maravilloso de la oralidad, lo homenajeamos el 3 de abril acá en el Teatro Prometeo, y junto con Antonio Gamoneda. Entonces, nosotros queremos que la poesía sea una fiesta para la gente. La gente mucho se queja. Bueno, ahora menos, pero antes, ¿te acuerdas cuando decían, nunca viene nada aquí, nunca hay nada en este país? Pues la gente tenía eso en la cabeza, ¿no? Este país. Y luego salía ya a Ipiales y ya creía que había conquistado el universo de todo. No, es mentira, siempre fue mentira. Lo que pasa es que la gente se acostumbró a la queja, fuimos un país un poco invisibilizado por nosotros mismos. Adún decía que dormíamos con el enemigo, ¿no? Que el enemigo éramos nosotros mismos, que éramos muy conformistas, decía Adún, ¿no? Y claro, y llegaban los colombianos y decían, mire, García Márquez se demoró 18 meses en escribir una novela y luego no comió nada y luego mandó a la Editorial Sudamericana y luego le publicaron y luego se ganó el premio Nobel. ¿Y aquí qué pasó? No, aquí lo veíamos y lo aplaudíamos, pero decíamos, no, pues aquí no. Entonces así somos, cada vez menos, por suerte, ¿no? Sí. Cada vez menos. Sí. Javier, entonces podemos resumir que el evento, como lo fue el año anterior, este año también va a ser un éxito. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? Esperemos sí, yo tengo fe en que sí. Yo también. Yo tengo fe en que... Bueno, además se dice que va el que tiene que ir. Y por suerte hemos llenado un montón, siempre hemos tenido llenos los teatros, entonces tampoco vayan, porque ya, tú, yo no. Pero lo que quiero decir es que la poesía está ahí, al servicio de la gente. Claro. Siempre está ahí. ¿Cómo se construye un poeta? Yo he sentido, porque trabajo también, hago talleres, entonces... tengo muchos trabajo con muchos poetas jovencitos de la generación del nacidos en el 90 y del 90 en adelante. Y he notado que son estas personas que arrastran en su vida estudiantil, por ejemplo, la idea de lo no convencional. O sea, no son los modelitos, ni los mejores jugadores de fútbol, ni los... Es decir, arrastran con algo, con una lucha consigo mismo, que tiene que ver con una... con algo que se llama la sensibilidad, pues, ¿no? Y yo siempre digo que la sensibilidad es la conexión rápida entre los sentidos y el cerebro. Es una conexión rápida. Es la capacidad de asombro que te decía antes. Pero eso tiene que ser trabajado, ¿no? Y entonces, es decir, tiene que ser... Yo no creo, por ejemplo, que el genio inédito... En el genio inédito, sí. Cuando la gente dice, ay, yo me frustré, yo pude ser un gran bailarín. No. Si no fuiste, no fuiste. Claro. Y yo pude ser un gran poeta porque yo escribía de guagua, pero ya, no. Uno es lo que es. Y es porque son fuerzas. Es como cuando uno tiene una enfermedad, o sea, y tú tratas de tapar. No. Es la enfermedad, pues no, hay que sacarla. Claro. Entonces, no hay frustración en el arte. Es mentira, ¿no? Uno dice, uno lo que tendría que decir es, me hubiese gustado ser, ¿no? O en una época yo quise, yo traté, pero no. Porque el arte es una fuerza. Es una fuerza. Yo siempre comparo con la fuerza en la bellísima saga de la Guerra de las Galaxias de mi generación. ¿No? Es esa fuerza. Claro. El arte es esa fuerza. Quiero hacerte una invitación cuando ya estemos en el encuentro de poesía en Paralelo Cero, para que traigas al estudio a algunos de los poetas invitados. Sí, muy bien. Y tener un diálogo sobre el evento, sobre la poesía, conocer qué se está haciendo en otras latitudes, cómo se piensa en otras latitudes, cómo se piensa la poesía. Soy Giovanni Acevedo Ramos y los espero mañana para seguir hablando claro. Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro.